99.7 FM Che Barracas. Estamos transmitiendo desde la sede del periodismo del Frente de Artistas Borda. Estamos en avión, estamos calculando unos 200 metros de altura, bajando unos 200 metros de altura. Vamos bajando, aterrizando por el Borda y encontramos a los locos pidiendo una moneda y un cigarrillo. Una moneda para comprar un cigarrillo, para fumar el tiempo que estamos acá adentro. Un momento de encierro que te da por pedir una moneda de un cigarrillo, estás encerrado, pedís una moneda de un cigarrillo. Una moneda y un cigarrillo, ¿qué más te puedo pedir? Afuera es algo que te puede enfermar, el cigarrillo de adentro es como un compañero tuyo. Loco, escuché a Che Barracas, estamos pasando el programa de Frente de Artistas de Borda. Una moneda y un cigarrillo, somos locos, pero no nos importa. Una moneda y un cigarrillo, una locura total. El programa del taller de periodismo y comunicación del Frente de Artistas del Borda, por FM Che Barracas. Uy, se escaparon los locos, van por Buenos Aires. Hola, ¿cómo le va? Esto que recién comienza es una moneda y un cigarrillo. Y para algunos, un cigarrillo. Para los que están dando vueltas, un cigarrillo y una moneda. Este es el programa del Frente de Artistas del Borda, el programa de periodismo del taller del FAP. ¿Cómo les va? Mi nombre es Fernando Aquino. Estamos aquí a metros de la villa, ¿qué número? 21-24. Ahí estamos. ¿Cómo les va? Hace rato no estoy, vine de vuelta. Me pusieron de vuelta la cinta de capitán del equipo. Y ya empezamos este programa. ¿Tendremos que decir algo de a 8 días del Mundial, a 7 del Mundial, algo? Con referido de la locura del Mundial, ¿nos referimos algo? Daniel, vos que te gusta el fútbol, estamos a 7 días. Y yo soy decepcionado con la selección, con la convocatoria de Isabel a los jugadores, porque nos llamó al mejor jugador, al mejor defensor, el mejor jugador es Messi. El mejor defensor de argentino que juega en el exterior, que es Fabrizio Colocini. Fabrizio Colocini, muy importante eso, ¿eh? No, la acotación que queremos hacer es que, bueno, nos parece interesantísimo lo que el pueblo brasileño plantea, que es que se han gastado billones y billones de dólares para hacer estadios nuevos, cuando en realidad lo que se necesita es hospitales, escuelas, viviendas. Bueno, pero lo que pasa es que vos sos medio negativo. A mí me llegó información que después con esos estadios los cierran y hacen, ponen las camas, todo. Es por ahora, no es provisorio. Es algo que vos te dejás engañar nada más por la lucha, pero después con esos hospitales los cierran y ponen las camas, ponen todos los servicios ultramodernos. Hacen un shopping habitacional. Lo que dicen es que están limpiando bastante las calles de Brasil. No sé si son videos falsos, videos truchos que muestran actos donde los delincuentes se ponen agresivos, o si están limpiando de verdad las calles. Bueno, eso es una práctica común en Brasil. Hay miembros de las Fuerzas Armadas y especialmente de la Policía Militar que pagan los comerciantes para limpiar a los chicos de la calle. Una de las tragedias más famosas fue la que aconteció en la iglesia de Candelaria, que fue público, que fusilaron a una cantidad de niños de la calle. Eso es muy viejo, es muy muy viejo. En Brasil es una práctica común. Es decir, los comerciantes pagan a miembros de la policía, de la PM, y bueno, ellos se encargan de eliminar los que ellos consideran. Pero también tenemos que tener mucho, mucho cuidado con estas observaciones, porque la derecha está subida a la ola de esto. Entonces van a producir muchos hechos, que no digo está bien toda esta intención, como como dice Fer, que ojalá que los estadios fuesen para viviendas y para escuelas y todo eso se conviertan en eso. Pero la derecha también está agazapada, esperando y tratando de hacer provocaciones para eso. Así que ojo al piojo. Bueno, ahí, Daniel, voy presentando para que la gente nos vaya conociendo. Estamos en el aire y después se nos da el tiempo. Daniel, está Cristian, ahí por ahí está Parada Sincera. Y dos chicos que están acá presentes con nosotros, que sus nombres, chicos. Sabrina. Y Santiago. ¿Ellos son de...? Nosotros venimos del Hospital Borda, estamos en el espacio de la huerta comunitaria Sembrando Vida, que funciona ahí en el hospital. Ah, bueno, un gusto, chicos, que estén acá con nosotros. Sí. Y bueno, ya arrancamos con lo que tenemos de la grilla del programa. Se puede opinar, ¿eh? Siempre lo que querramos nosotros. Eso lo pactamos en cada corte. Bueno, aviso, tenemos un teléfono. El teléfono acá de la radio es 4-301-9917. 9917. Hay letras que no me salen. No sé si debe ser la medicación. Me patina un poco la lengua. Esperemos después los chicos acá que nos den la respuesta de la herboristería para la solución de los problemas de salud mental y dejar estas pastillas mortales. Y después el chivo de la medicación, y el laboratorio. No, por eso tiro el chivo de un par de plan, no sé, algo medicinal que cure y que no sea solamente para curar el bolsillo, bueno, el bolsillo del doctor. Pueden contactarse por el Facebook de FAB de Frente, de Frente Colectivo Comunicación Alternativa, por chat. Y bueno, estamos durante el transcurso del programa. Pueden mandar todas las notas que quieran. Esperamos a los compañeros. Y como dijo Fer, también al 4301-9917. Y bueno, y esto arranca con Sala Alberdi, ¿no? Sala Alberdi. Sabrina, ¿vos estuviste participando de la Sala Alberdi? Sí, estuve participando de la campe, de la campe de la Sala Alberdi. Sí. Y bueno. Y Santi también. Sí, también. Yo estuve igual los últimos días. Y estuvieron cuando pasó todo lo del desalojo. Claro. Los últimos días estuvieron ahí. Sí, otro día yo me informo a través de Facebook, porque mucho de las noticias no la veo, y vi que había filmado cómo los policías disparaban con balas de plomo, que habían, no sé si están filmando que es sexto piso. Lo de la bala de plomo está como constatado, y digamos que, no sé, mucho no sé, pero la represión, digamos, que fue brutal, ¿no? O sea, nos corrieron varias cuadras a las 4 de la mañana, así, bastante... Eso. Bueno, al respecto tenemos una noticia, que es que María del Carmen Verdún, que es la abogada de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, confirmó que se identificaron a los policías que dispararon en la represión de la Sala Alberdi. La abogada Verdú es quien representa a los dos heridos en aquella madrugada que se han presentado como querellantes en esta causa. Estos son los compañeros Estefan Rufa y Germán Darío de los Santos, integrantes de ANRED y DTL, respectivamente, dos colectivos que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos. El tercer herido es Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros, de la esquina, que decidió no constituirse como querellante. En este año que transcurrió desde la madrugada del 13 de marzo del 2013, cuando se produjeron los disparos con balas de plomo, no solo hemos logrado identificar al personal de la Policía Metropolitana que presuntamente disparó, dos oficiales y el jefe que los comandaba en el grupo que se adelantó, sino que también hemos imputado a dos funcionarios de la Policía Federal, el jefe de la Comisaría Tercera y el jefe de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, declaró Verdú. La defensa de la legítima defensa. Esta es una estrategia que se utiliza habitualmente para llevar archivo y o sobreseimiento a la enorme mayoría de las causas por gatillo fácil y fusilamientos en los barrios. Lo hacen a partir de dibujar estas situaciones de legítima defensa que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con lo que técnicamente uno considera o puede considerar legítima defensa, agregó Verdú. Voy a leer Épocas. Mariano, te abrazo desde el poema. Seguimos con Interperie por Silvina Mero de APE. Son más de 2.000 en Capital Federal los que tienen un colchón. En los en los portales de un edificio público, junto a la columna de un puente, debajo de las autopistas. 500.000 en la ciudad viven bajo techos endebles. 275.000 viven en villas. Buenos Aires ha estallado de construcción de alta gama en los últimos años. El boom inmobiliario de la mano de la especulación dibuja en pantalla LED casi un 27% de departamentos nuevos vacíos. Y a la vez, la intemperie en centrales de miles que sobreviven en la emergencia crónica. El gobierno de la ciudad más rica separa a los desfasados del sistema, los encierra en 42 asentamientos y villas, 21 barrios precarios, 172 casas intrusadas, hoteles subsidiados, 3.300 familias, 21 conventillos oficiales, etc. Recorte el presupuesto con tijera ciega o no tanto. En 2006, el presupuesto para vivienda equivalía al 5,3% del total. En 2014, bajó al 2,5%. Para las villas, en 2006, se destinó el 2,5% del presupuesto. En 2013, apenas un 0,8%. Presupuestos bajísimos y, además, sistemáticamente subejecutados. Quiero dar una opinión de mi parte, que yo soy una persona que estoy viviendo en el Hospital Borda por problemas habitacionales, porque la burguesía nacional, del Estado, del Poder Judicial no se mueve para tramitarme una simple sucesión. Me piden 100.000 pesos, 200.000 pesos por una persona que me viene internando desde el año 1994. Soy Cristian Javier Ruggeri y las propiedades todavía no están a mi nombre. Y una de las propiedades en sucesión, que es un terreno en Mar del Plata, ya fue chupado por el Estado. Ah, mira qué bien, chupado por el Estado. ¿Estás seguro que fue el Estado? El Estado, sí. Según el común denominador, un grupo que se enriquece ilícitamente, según la ley, legítimamente, los que no nos otorgan vivienda digna a la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Es legal. Sí, pero todo eso está en nombre de tu familia. No, está en sucesión. Está en nombre de mi familia, pero está en sucesión. Ah, por eso igual no te pueden ocupar ni nada, porque no. Es como la propiedad tuya. También se cumplió un mes de la carpa villera. Daniel, ¿vos podés contar qué es la carpa villera? Como... Sí, la carpa villera está instalada en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, al lado del obelisco, en pleno centro, 9 de julio y Corrientes. La verdad que estuvimos en varias ocasiones ahí con los compañeros. Es muy interesante porque la gente se acerca, se rompe con uno de los prejuicios que siempre hay, que somos piqueteros y que los piquetes cortan el tráfico de la ciudad y que nos impiden llegar al trabajo horario y todo eso, porque los compañeros constituyeron una carpa en la cual están en pleno lugar donde transitan generalmente toda la gente que va a trabajar en los bancos, en los comercios, en el centro, ¿no? Entonces se acercan, los compañeros les acercan material, firman una solicitada que ya lleva unas miles de firmas, hay actividades todos los días, es muy muy interesante porque, es decir, la villa, como decíamos recién, que es uno de los lugares, como acá enfrente tenemos la 21-24, siempre fue estigmatizada. Igual que la locura y que tantas otras cosas, ¿no? Que las cárceles y todas otras cosas iguales. Y digo, entonces están en contacto con los compañeros que le explican cuál es el problema. El problema es que no se urbanizan las villas. ¿Qué significa esto? El otro día también había una polémica porque había gente que decía, no, pero las villas se tienen que ir a otro lado. No es así. Los compañeros lo que piden es quedarse en el lugar donde están, pero que les den los servicios esenciales. Es decir, las cloacas, la luz, el agua, las escuelas, que les acerquen y les permitan que las ambulancias entren dentro de las villas, cosa que hoy, si una ambulancia no es acompañada por algún miembro de la Policía Federal o de la Metropolitana, no ingresa. Aunque sepan que tienen un caso gravísimo, a punto de morirse y todo, no ingresan. Eso, después también está el tema de los ómnibus, de los colegios, de los niños, que tampoco quieren entrar a las villas, los niños tienen que caminar a veces. Los niños de las villas tienen que son derivados de escuelas que están totalmente lejos del geográficamente. En vez de mandarlos ahí, dicen, no, los cupos ya están llenos, y bueno, los mandan a otra punta. Es todo un tema, ¿no? Y ahora están con la moda de enrejar las plazas, ¿no? Falta que enrejen los colegios, las casas de familias y las universidades, y cantamos lotería. Sí, casualmente, bueno, para ya que tirás el centro, entro y cabeceo. Nosotros este sábado 7 en la Plaza Garay, en Avenida Garay Solís, Constitución, el barrio de Constitución. Nosotros estamos ahora en Barracas. Esta es la Comuna 4, pertenecemos a la zona sur, que es la más pobre de toda la capital federal, es la que tiene mayores índices de mortalidad infantil, la que tiene la villa más grande, la 21-24, y bueno, que es la abandonada totalmente por, diríamos, el gobierno de la ciudad. Abandonada en tanto y en cuanto planean hacer grandes negociados, ¿no? Bueno, este sábado 7, desde las 15 en la Plaza Garay, nos vamos a juntar todos porque también quieren enrejar esta plaza. La Plaza Garay es una plaza pequeña de dos manzanas, en las cuales los compañeros que viven en hoteles, pseudo-hoteles, conventillos, inquilinatos, en condiciones deplorables, piezas de 3x4 por las cuales les obligan a pagar 2.400 pesos y en las cuales si aceptan a los niños no pueden hacer ningún tipo de juego ni ningún tipo de ruido porque son expulsados por los encargados, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a reunir ahí con música, actividades infantiles y charlas entre todos los vecinos a partir de las 15, Garay Solís, y también el domingo 8, siguiendo en el Parque Ameguino, en Avenida Caseros al 2000, vamos todos a la Feria Espanta Rejas. Todo esto es para tres temas, fundamentalmente. No a las rejas en los espacios verdes, no a la instalación de bares en los espacios verdes, y no a la clausura y destrucción de las huertas, que ahora dentro de un ratito vamos a hablar con la compañera de la huerta Sembrando Vida del Hospital Bota. Acá, compañeros, quiero hacer una cosa. Quería hacer un comentario nada más, que ahí en el Parque Ameguino, justamente, que corre el riesgo de ser enrejado, está funcionando una huerta comunitaria también entre los vecinos, y bueno, que también corre el riesgo, digamos, de no solo enrejamiento, sino la destrucción de la huerta, ¿no? Y de los espíritus inmáculas que cuentan estrellas. Pienso en el joven compañero Mariano Ferreira. Voy a leer Épocas. Mariano, te abrazo desde el poema. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmáculas que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? 17 años te extrañamos mucho y te recordamos en página 12 con este haiku. No hay cielo ni tierra, solo nieve que cae eternamente. Hashin a Mariano Ferreira, 3 de junio de 1987, siempre. El fuego de mil soles nos acerca. marcados por diferentes movimientos y ciertas acciones y ciertos procederes que no concordaban con la razón. Difícil vernos en el espejo de la sociedad. Fuimos castigados por ser diferentes, por diferenciarnos de las conductas normales. Y el castigo, señoras y señores, acá, en el manicomio, es el olvido. ¿Cómo voy a negarle un cigarrillo moribundo de muertes que vienen en cajas junto a sus soledades, de épocas pasadas, de humos, sacrificios y rituales, de hogueras incinerando ideas no estables, de humos, de tribus lanzando al aire sus mensajes, de cenizas de pueblos y bibliotecas antiguas que decían sus verdades? ¿Cómo voy a negarle un cigarrillo moribundo, a un moribundo de aire contaminado, de odio y maldades, más una pizca de petróleo y sus derivados infernales? ¿Cómo voy a negarle un cigarrillo a un moribundo, de pólvora mortal y no de fuegos artificiales, de esa pólvora con plomo que muerde el cuerpo y creó en el hombre sus enemistades, olvidando los fuegos primitivos y del calor para alimentarse? Parecería que los moribundos no mueren por el cigarrillo, sino por negarles. Negarles ideas, negarles amor, negarles futuro y nuevas y mejores sociedades. ¿Cómo voy a negarle un cigarrillo moribundo? ¿Cómo voy a negarle un cigarrillo a mi compañero de cama de estos malditos hospitales? Tan oscuras, soledad sin... no al manicomio, sí a la libertad. Estamos todos peleando por lo que es la desmanicomialización. Reinsertar en la vida, reinsertar en las calles, por ejemplo, tener una liberación en tu casa, tu propia casa, en tu propio techo. Reinserción social, familiar y laboral. Existe un estigma, ¿verdad?, con respecto a lo que es esquizofrenia, a lo que es trastorno bipolar, a lo que es depresión, a lo que es la discapacidad psicosocial en general. Hay un estigma donde se le denomina son agresivos, no tienen que estar sueltos, y eso queremos dejar el mensaje. Todos somos personas, y muchas veces yo me pregunto, ¿verdad?, ¿son agresivos o se defienden de un mundo hostil? Que las chicas dejen de ser, de dormir todo el día y poder encontrar un lugar, un rol, de poder dejar de ser una historia, un número de historias que sino defenderse, tener una vida normal. Bueno, estamos acá con los compañeros Santiago y Sabrina, de la huerta Sembrando Vida, que trabajan en el hospital José Tiburcio Borda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, no, nada, le queríamos preguntar, bueno, simplemente hay muchos compañeros que no saben en qué consiste la huerta, que nos digan cómo empezó todo y bueno, que nos cuenten cómo es la actividad, y qué es lo que querrían hacer y qué es lo que pueden hacer. Y la huerta está hace muchos años en el hospital, la verdad no sé desde cuándo, pero más o menos desde hace un año y un tiempo atrás. El proyecto que está es el como Sembrando Vida, se llama. Y bueno, huerta, tratamos de estar. Es una huerta abierta y comunitaria, o sea que cualquiera puede venir, participa gente que está viviendo en el hospital y también mucha gente que viene de afuera, digamos, porque todavía está esa cosa del adentro y afuera. Pero es justamente como un espacio para ir medio como que convivimos el tiempo que estamos. No hay así actividades puntuales todos los días. Antes comentaban que funcionaba de otra manera, pero bueno, ahora como lo que hacemos más que nada es estar y hacer lo que tenemos ganas de hacer. Cada persona, nadie está obligado ahí a hacer nada, y tratamos de eso, de como que las reglas son que no haya violencia y nada más. Pero están todos invitados a venir, los que estén escuchando también. Disculpa, ¿ustedes dependen de algún servicio? ¿Salen de algún boletín del hospital o son gente que se copó y fue a hacer la huerta? Nosotros en particular no pertenecemos a ningún servicio, somos gente que se copó a la huerta, digamos. Creo que está, no sé. Sí, pertenece así como a nivel de estructura institucional, creo que a la parte de área programática. Al departamento de área programática, creo que es. Igual ustedes no tienen que rendir cuentas a nadie, van, entran y, claro. Y está la gente que está, no tienen, no hay psiquiatras a cargo de lo que es la huerta, psicólogos sociales, nadie. Te vas a parir preguntando, ¿ustedes estudian botánica o son estudiantes de algo en especial? Yo, digamos que llegué este año a la huerta, estoy hace un par de meses, y fue, digamos, por un encadenamiento de sucesos, digamos, que yo empecé a ir a, bueno, todo el tema este de Monsanto, una problemática que está habiendo en Córdoba. Los agrotóxicos. Los agrotóxicos, yo empecé a participar, digamos, activamente, activista, digamos, desde acá. Empezó a haber como una movida, hubo un acampe enfrente del Congreso, y ahí, bueno, conocí a Sabrina, a más chicos de la huerta, empecé a ir, me gustó, me interesó, más que nada, por lo que es el vínculo con la tierra, partiendo de eso. También lo que es el espacio, ¿no? Lo que es el Borda. Y bueno, empecé a ir y me gustó, ¿no? Y también en potencialidad, como viendo que un poco creo que el objetivo o lo que más le pongo fuerza yo en lo que es la huerta, quizás no es en producir, digamos, sino en ver que estamos en un lugar que tiene una forma de manejarse con seres humanos que, digamos, que a veces parece es chocante, por lo menos para mí. Y creemos que las enfermedades mentales y la locura, digamos, que en realidad la padecemos todos, la manera de canalizar eso y solucionarlo es de una manera comunitaria, generando vínculos, generando lazos, y no dándole medicamentos a la gente, ¿no? Entonces veo en la huerta, como veo en el Frente de Artistas, como veo en en los espacios que funcionan en el hospital, veo tratamientos, digamos. O sea, veo lugares donde realmente la gente que está ahí encuentra, lazos, amor, contención, ¿no? Más que... ¿Están de lunes a viernes ustedes o sábados también? Sí, estamos de lunes a viernes y los sábados a veces también, como que tampoco hay una persona, una psicóloga como responsable de la huerta. Pero como que los horarios son medio extraños. Estamos de lunes a viernes, pueden pasar cualquier mediodía, de lunes a viernes siempre van a encontrar gente. Y los sábados a veces también está abierto y los domingos a veces también. Yo para hacer abierto. La invitación a la gente que está escuchando, imagino que debe haber gente que también así como de la marcha de Monsanto, que se copa y también si puede es un lugar libre que se puede entrar. Que de lunes a viernes, a partir de las 10, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, seguro que hay gente, digamos. Sí, siempre hay digamos. Mira, yo estuve el otro día cuando los compañeros de Bafisu proyectaron una película, la primera vez que había ido a la huerta. No, la primera vez fuimos con la Gise unos días antes y la verdad que lo vimos, es maravilloso, ¿no? El espacio que hay. Y nada, digo, también compartimos una olla con comida vegetariana, como verduras, hortalizas, muy muy rica. Eso es habitual porque la verdad que da ganas de ir a comer todos los días, ¿eh? Y sale, no es cotidiano, pero sí es habitual que cada vez que se hace una actividad así programada y que se difunde con eso, siempre va como acompañada de olla ahí que Marce, el otro chico que está ahí siempre en la huerta y se dedica a hacer unas ollas muy ricas. Aprovechando esto, también quería avisarles que va a haber una jornada en el marco del mes de la tierra. Que se va a hacer el miércoles 11, que es el miércoles que viene, y vamos a estar haciendo también proyecciones como parecido a lo que pasó en el Bafisu, y bueno, vamos a estar desde las 11 de la mañana, pueden venir, y vamos a estar charlando también sobre haciendo reconocimiento de plantas, sobre plantas medicinales, sobre agricultura natural. otras cosas que vayan surgiendo, así que sí, también hablar un poco de la problemática de la tierra, en realidad, ¿no? Lo que está pasando particularmente en nuestro país o en la región con el tema del avance del monocultivo, de la soja, del maíz y todas las problemáticas que conlleva, ¿no? Por lo que son las fumigaciones, los alimentos transgénicos y obviamente la repercusión que tiene en la ciudad. Y quizás hablar un poco de la vinculación que hay entre un campo deshabitado y con un desierto verde, hablando, ¿no?, del el documental Desierto Verde, y una ciudad hacinada con un montón de gente, con, bueno, con un nivel de violencia ya incontrolable. Y bueno, hablando un poco de eso, ¿no? De los problemas. También lo que vimos, digo, por lo menos la observación desde mi punto de vista, es que los compañeros internados ahí se sentían muy, ¿cómo te puedo decir?, muy bien, estaban muy tranquilos. Estábamos proyectando una película que era larga, ¿no?, porque tenía casi 95 minutos, digo, pero había que estar concentrado en una película, sí, bastante larga, y antes se había pasado todo bien, ¿no?, era una repelícula. Pero digo, me gustó mucho esta actitud de todos los compañeros que estaban ahí, bueno, estamos viendo una película, pero bueno, los compañeros no pueden sentarse y estar 95 minutos. Entonces, hagamos una variación, bueno, algunos caminan, otros se sientan de diferente manera, y era una comprensión tan, tan enorme, ¿no? Notaba que había una comprensión, una buena onda tan linda, que nadie se sintió mal, digo, porque si alguien se ponía delante de la pantalla, todo eso, ¿no? Y después, bueno, lo que completó fue la comida esta, que estaba, aparte de ser riquísima, que unía a los compañeros, ¿no? Sí. La verdad que los tenemos que felicitar, sí, sí. Totalmente. Y con respecto a, queremos, sí, preguntar todos de golpe, con respecto a la medicación, con esto de la medicina esta natural, ¿tiene adeptos en el hospital? ¿Se copan en tomar los yuyos, las plantas? ¿Qué formas hay? ¿Qué? Y es, No, yo, los dos. Y es un poco, ¿no?, o sea, desde nosotros tratamos de incentivar un poco lo que es la medicina natural a través de las plantas, ¿no? Pero también hay, no sé, por ejemplo, Pato, que es una mujer que viene siempre a la huerta, que tiene problemas con la diabetes y toma un té de una planta que hay ahí, que es stevia, lo nuevo es pata. Pezuña de vaca. Pezuña de vaca. No, de vaca. Ah, de vaca, sí. Es un arbolito. Que hay uno en el Congreso de la Nación, ahí enfrente del Congreso, hay uno que tiene problemas de diabetes y se hace un té de su infusión por día, dos, tres, y es bueno para. No sé, o sea, no, yo no soy médico, nada, pero apunto a eso, digamos. Yo no tomo medicamento, por ejemplo, no, o sea, esquivo completamente la farmacéutica, digamos. Igual lo que se cultiva más en la huerta, que son frutas, verduras, hierbas, que es lo que va, igual estamos en época, no sé. Claro, sí, hay muchas plantas aromáticas, muchas de las aromáticas son medicinales, como que todo, en realidad el alimento es medicina y la medicina es alimento, y si bien ahí como no nos autoabastecemos, porque no dan los... Todavía estamos como... Es una huerta experimental, entonces experimentamos. Todos probamos lo que es sembrar, lo que es cosechar. Y pero bueno, cuando pasan estas cosas de las ollas, así usamos hay muchas papas del aire, hay... Como que justo ahora se hizo la época de siembra de otoño-invierno, entonces, más que nada, no se ve mucho, está todo brotando, está todo muy pequeño, entonces si se entra no se van a ver grandes cantidades de verduras ahí creciendo, pues sí hay mucha acelga, zapallo, siempre hay zapallo ahí, guerrero, y bueno, y también esto de plantas medicinales, hay muchas aromáticas, que bueno, va a haber el miércoles vamos a hacer un reconocimiento de plantas ahí también, de comentar más o menos las propiedades medicinales de cada una. Esta, la pregunta de Gis, y a qué apuntamos, es como más que nada una cuestión ideal por ahora, porque la realidad concreta es que la medicación sí la siguen tomando todos los pacientes, como que con eso no se puede cortar, y tampoco nosotros tenemos ni las herramientas ni los conocimientos suficientes como para, con lo que hay ahí, poder revertir todo eso o ir sí, por ejemplo, Raúl, que es un paciente que tiene epilepsia, toma mucha medicación, pero ahora estamos probando, por ejemplo, con tintura de Artemisa, que eso es como... Sí, lo que tiene pasiflora, valeriana, cosas así, ¿puede ser? ¿O? ¿Qué cosa? La tintura. La tintura de Artemisa es de una planta especial, que es Artemisa. La pasiflora, bueno, pasiflora que también es se la conoce como pasionaria y como burucuyá, justo hay enredada, es una enredadera que está enredada en lo que separa el pabellón de la huerta, y que también es una planta con propiedades ansiolíticas y para esto, para dormir bien, digamos, y se van probando, la valeriana también, como son todas que van como al sistema nervioso. Y más que probar con té cuando nos duele la panza y eso, como que por ahora no hacemos, digamos, pero sí como que apuntamos y siempre tratamos de volver a eso, ¿no? Realmente como que nosotros creemos que la medicación en todo sentido, los psicofármacos son como lo peor, pero en general toda la medicina y toda la industria es casi farmacéutica como residual, ¿no? Los psicofarmacológicos. Es como ser algo residual. No, yo siempre recomiendo a las personas que tienen algún problema ir a con hacer un tratamiento homeopático más que o medicinal con las plantas. Es mi idea, pero no me dejan a mí para hacerlo también conmigo mismo. Yo soy un interno en un hospital, ¿viste? Como sangre. Y no veo la forma de esquivar ese tema de la medicación psicofarmacológica, que la verdad lo detesto. Desde los 16 años me vienen dando. Tuve una intoxicación con drogas ilegales y me dieron drogas legales, y la verdad, después no me las sacaron más las drogas legales. Y yo quiero salir de ese circuito en negativo que me está atosigando hoy en día. Sí, es como muy complejo el tema, y lo que debería haber en realidad es un cambio estructural mucho más profundo y que como que se relaciona con un montón de cosas más, esto de la alimentación, todo. Pero bueno, está bueno eso, como tenerlo ahí de claro, mientras tanto es luchar, por lo menos saber, ¿no? Esto, por lo menos saber qué es lo que uno está tomando, metiéndose en el cuerpo, y lo que uno lo haga sentir bien, ¿no? Buscar alternativas está bien. Debe ser igual complicado dejar la medicación después de como tanto tiempo, pero está bueno ahí como ir viendo cuáles son las alternativas. Este programa, Una moneda y un cigarrillo, del taller de periodismo y comunicación del Frente de Artistas del Borda, que se transmite por la Che Barracas, está saliendo en vivo, pero el día lunes sale por Radio Sentipensales para toda Latinoamérica. Les comentamos a los compañeros de Latinoamérica que estos compañeros de la Huerta Sembrando Vida, que está en el Hospital José Tiburcio Borda, es un neuropsiquiátrico que está en la zona de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, y ellos el trabajo que están haciendo es dentro de este manicomio. Una cosa que le preguntar, ¿usted tiene algún contacto, algo de la gente que lo quiere ubicar, o si existe algo de Sembrando Vida, si buscamos o alguna forma de comunicarse con usted para toda gente que quiere entrar en contacto con ustedes para me imagino, ayudas o ir al mismo espacio? Sí, para venir a conocer, creemos más en la acción directa de que una persona pueda venir ahí a conocerla, que, bueno, Ramón Carrillo, 3, ya no es más 75, creo que es ahora 351, una cosa así, porque misteriosamente cambiaron la entrada, no sabemos bien qué están haciendo. Están haciendo un estacionamiento subterráneo. No sabemos bien para qué. Es para los autos importados, Gisela, de los internados, que bueno, ya no claro. La cantidad de autos importados que tenían los internados, que tuvieron que hacer un estacionamiento subterráneo. Igual, pero sigue en proyecto el Alto Barraca Shopping todavía. Igual el negocio es la guerra, capaz que empiezan a salir tanques, viste, por ahí abajo, tanques y 4x4 con armamento. Facebook, teléfonos, el Facebook es Huerta Vivero Sembrando Vida, creo que es hay un Facebook y hay página, no entiendo mucho la diferencia, pero si ponen eso va a aparecer. Vamos a estar seguramente pronto subiendo lo de la jornada del miércoles 11, y teléfono no hay teléfono. Hay un teléfono atado a un árbol para ver si nos podemos comunicar con la naturaleza, pero la verdad es que no tiene un número de teléfono. Una banana. Para comunicarse. Una pregunta, ¿ustedes están relacionados con otras redes de huertas también o están intentando relacionarse? Sí, estamos, digamos que hay varios, digamos, en la ciudad y también en la provincia de Buenos Aires, está habiendo muchos espacios culturales, digamos, sin huerta, autogestionados, no con independencia del Estado, de cualquier ONG, organismo que se autofinancian, digamos, y se autogestionan. Y bueno, por ejemplo, ahora que fue el BAFISU, un festival de cine autónomo, digamos, que lo que hizo un poco fue justamente interconectarnos, o sea, lo organizamos entre, ¿cuántos eran? 27 espacios. 27 espacios de la ciudad, y bueno, ahí como está viendo, digamos, una vinculación, ¿no?, entre todos los espacios estos. Y muchos son huertas. Y muchos son huertas, sí. Quiero hacer una pregunta, la estoy haciendo. ¿Hay una forma de participar de este proyecto de desmanicomunización que está de aquí al 2020, de cerrar los abolicionistas, de cerrar los hospitales neuropsiquiátricos, de trasladar a las personas que están internadas, por ejemplo, a Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, para labrar la tierra? Para a mí me encantaría. Además, de trabajo de periodismo, de vez en cuando, mi hobby, trabajar la tierra. No tengo ni idea, nunca planté una semilla, pero lo vi a mi abuelo bastante varias veces, como plantando arbolitos con semillitas, y dieron ricos frutos y me interesó. ¿Cómo es la propuesta que del hospital van a plantar qué? No estoy diciendo que se vayan a trabajar al campo, no, pues, no, para. Muy bueno. Si hay una propuesta, si es hay una hermosa propuesta. Es una propuesta grosa de hacer un, no sé, como hay los proyectos de procrear que hacen casas, y por ahí esas casas se pueden hacer, se me ocurrió, no para los pacientes del Borda, en provincia de Buenos Aires, y trabajar la tierra, y además del subsidio por discapacidad, tener un subsidio por productividad de alimentos orgánicos, se me ocurrió, ¿no? Es una idea, yo no soy dirigente, ni conducción, ni nada por el estilo. Siempre estuve metido en política de chicos, pero no era tipo concejal, es un consejo. Si se puede hacer, que hagámoslo. Yo te la banco. Pero yo digo que yo te la banco, está bueno. Sí. Te banco la idea, pero está bueno. Yo diría, bueno, empezar organizándonos mejor dentro del hospital, quizá, ¿no? Entre los espacios que somos, ¿no? Para defender lo que está pasando. Viene más seguido, te prometo, y también más seguido a la huerta. ¿Tu nombre? No, la hago a cualquier espacio. ¿Tu nombre? ¿No? Santiago. Cristian, ¿qué tal? A Solena, como sea grande. No, pero lo que digo es que está bueno, pero digo, con todo lo que está pasando, ¿no? Yo no sé mucho sobre, me gustaría saber más, y estoy averiguando sobre lo que pasa particularmente en el Borda, ¿no? Los proyectos que hay, lo que quieren, el cierre, lo que sea. Escucho rumores, pero no sé, digamos, realmente qué es lo que pasa. Hay dos proyectos. Hay tres proyectos. Uno, transformar en un centro cívico, que ya se dio de baja ese proyecto. El otro proyecto es transformar el hospital monovalente de psiquiatría en un hospital polivalente de varias ramas de la medicina, con una pequeña sala de internación vinculada a tipo psiquiátrico. Y el tercer proyecto es abolirlo totalmente el hospital y hacer otra cosa totalmente diferente, no sin ni un hospital, ni un shopping, ni un centro cívico, no sé cuál es. Pero para mí, yo estoy por lo menos en vías de hacer el segundo proyecto, de transformar el hospital psiquiátrico monovalente en un hospital nacional general. Una pregunta que le voy a hacer, chicos, ¿cómo vienen, se mantienen económicamente ustedes, si reciben algún, vale, igual esto es la semilla que nace, pero no sé, a veces se necesitan tierra, fertilizantes y todo esto del dinero, si sale de algún lado, si están los, o esto, o se bancan entre ustedes, o se sustenta económicamente, de algún lado sale una ayuda? Yo en particular trabajo de jardinero, y con eso, digamos, tengo algo para manejarme, pero después lo que es la huerta, lo que es la huerta como, digamos, como sustento, que, de la huerta, claro, o sea, todo. Por ejemplo, las semillas se intercambian, ¿no? En ferias, cosas se intercambian, ¿no? Gratuitamente, son un trueque, digamos, y así vamos como también generando bancos de semillas, y bueno, también almacenando semillas, intercambiando plantines, semillas, y eso es como que hay una vinculación entre la gente que está en todo este tema de las huertas, ¿no? Y después lo digamos, fertilizantes, todo eso no utilizamos, o sea, utilizamos, por ejemplo, hacemos compostaje a partir de residuos orgánicos, de verduras, de hojas, de la cocina del Borda, reciclamos las cáscaras de verduras que tira, con eso hacemos el compost. O sea, en sí, en realidad, el tema económico de la huerta, y también lo que se propone de fondo, ¿no?, a nivel más ideológico, que lo sostiene, es justamente que no necesitamos dinero, porque la tierra nos está dando todo en realidad. Digo, fertilizantes, justamente químicos, no es como el enemigo el químico, y las plantas entre sí, como que ellas, si hay diversidad, siempre eso, ¿no? Como que si hay biodiversidad, las plagas se van controlando, la fertilidad del suelo también, y mismo si a veces se hace algún preparado, también se hace con la misma planta, con las mismas cosas de ahí. Después a nivel económico, una cuestión material concreta es como, por ejemplo, el techo, si que hace falta vidrios para el techo. Estamos del lugar ahí, de donde está el todo, que es todo vidriado. Eso, porque es un vidriero. ¿Cómo se llamaría? Va a decir, donde estaban todos vidriados, que estaba todo. Claro, la parte esa. El vivero. Está la huerta, digamos, que está al aire libre, y el espacio, digamos, cerrado que hay es un vivero que cuando llueve se moja todo medio, porque hay que cambiar los techos. Que eso sí es algo que nosotros tenemos que ver, que lo vamos a ver desde la autogestión, ¿no? Igual pidan, capaz. Sí, por eso, si alguien quiere, está escuchando y quiere coparse ahí trayendo unos vidrios o mismos con otras propuestas, ¿no? Para arreglar un techo de un vivero, hacerlo de nuevo, hay que hacer un par de cosas. Bienvenido. Y después, como la yerba, las galletitas, lo que se quiera traer, eso siempre como aparece, digamos. Después no necesitamos nada. Por ejemplo, para el festival que organizamos el 26 de abril, sí, ahí con eso pudimos solventar, se dice, los gastos del proyector, del traslado del flete, del proyector, de la pantalla, de esto, con plantines de la huerta que los pusimos ahí a voluntad, como que se los lleven a colaboración la gente, y la gente se fue re contenta con sus plantitas ahí. Y bueno, a cambio de eso, con la plata que juntamos, pudimos justamente pagar eso y pagar unas pinturas que habíamos hecho para estampar unas remeras. Así que como que con ese tema, no, justamente apuntamos a la autosustentabilidad. ¿Cuándo conmigo para participar de la vida? Yo tenía una propuesta de hacer, para con mi vida. Antes de ir a la biblioteca, de ser bibliotecario, estaba pensando qué hacer un poco, y se me ocurrió la huerta, y además una persona que vivía en Tandil que me quería llevar a producir alimentos orgánicos, y me copó la idea. El tema es que el doctor que estaba en ese momento me dijo que no, porque no era viable que yo me vaya de capital a provincia de Buenos Aires y no conocía a nadie. Vino la persona a hablar con mi doctor y dijeron que no. O sea que a mí lo que es la producción y el labrado de la tierra, como quien dice, me encanta, bueno, fabuloso. Okay. Es más sano que comer algo que uno y la Pachamama está ahí, no sé cómo llamarlo. Sí. Se me entiende, ¿no? Sí, se entiende. Y sí, es que producir uno, a ver, producir, ¿no? Como sembrar uno una semilla, que de esa semilla crezca una planta, que te dé, que vos puedas alimentarte con eso, es como que te das cuenta que la simpleza, como que ya está, en realidad, el ser humano, ¿para qué vive, no? Para, como, ¿qué es lo que necesita? Básicamente, alimento, y eso nosotros nos matamos laburando todo para ir a comprarlo, y no sabemos qué es lo que comemos, no sabemos de dónde vienen esas cosas, y se pierde también la conexión, eso, ¿no? con la naturaleza y con la tierra, que eso también es lo que enferma, esa alienación de la ciudad es lo que nos vuelve locos, y volver a conectarnos a través de eso, ¿no? Darnos cuenta de dónde, cómo nos podemos alimentar, y con el amor que se hace y lo sano que es estar en contacto con la tierra, como que no hay forma de como cuando descubrís eso y ya está, como que no podés volver atrás. Entonces sería hermoso esto, ¿no? Que si en este proceso de desmanicomialización, pero desmanicomialización de todos, ¿no? De romper con nuestro propio manicomio adentro, volver al lugar de donde venimos, volver a la tierra ahí, y así vamos a desalienarnos y todos estar un poco más sanos. Y si en este proyecto o proceso de desmanicomialización la gente que ahora está encerrada en un manicomio puede acercarse a otros puntos, en realidad, ¿no? Porque aparte está todo centralizado acá en Buenos Aires. Y si volvemos a empezar a ir de nuevo a toda la tierra que tiene Argentina, todo el territorio, digo Argentina por decir el territorio este, pero en realidad los países también son una mentira. Después guarda que si no lo usamos nosotros, los argentinos y latinoamericanos, hay gente foránea, chinos, japoneses, todo van a comer, ya hay demasiado territorio vendido al capital extranjero, y si no hacemos algo ahora nosotros los argentinos, por eso mismo, esto de tomar las tierras, de ocupar las tierras, hay muchos movimientos, ¿no? En Brasil, en varios lugares, es como un proceso fundamental para que nosotros podamos salvarnos como de toda esta locura que es enorme, que es un sistema que nos enferma a todos permanentemente. Siguiente actividad, miércoles 11, de 11 sí. a 16, ¿cierto? Sí, no, desde las 11 de la mañana hasta lo que dure, que será como a las 6 de la tarde, va a haber antes de las 11, ¿hay gente antes de las 11 de la mañana? Sí, sí, sí. No, sí, sí, de las 9 a 9 y media pueden pasar a tomar unos mates. El miércoles 11 mismo, si quieren venir y si van a venir, se pueden traer ahí cualquier cosa para compartir, como para comer, para tomar mate, para tomar lo que quiera. Reiterar la actividad del miércoles 11, ¿y en dónde? ¿Cómo llegar hasta ahí, hasta el hospital, a la huerta? Y además, ¿cuáles son las actividades del miércoles 11, así la gente viene? Bueno, al hospital Borda se llega, es Barracas, ¿no? Capital Federal, varios colectivos pasan, de esas 7 cuadras de Constitución, la entrada Ramón Carrillo al 300, derecho por la entrada, al fondo, a la izquierda. Ahí hay unas rejas que dice huerta y ahí adentro está la huerta. La jornada arrancará a las 11 de la mañana y lo que vamos a hacer es proyectar películas, algún corto. Hay una película que se llama La Vida Verde, El Planeta Libre. Estábamos pensando en pasar esa película, que es muy linda. Que justamente, ¿no?, teniendo en cuenta la experiencia esta del Bafisu anterior, que le hicimos el 19 de mayo, lo que pasó, como contaba ahí Daniel, éramos nosotros no esperamos que viniera tanta gente, vino muchísima más gente de la que esperábamos, entonces estábamos como todos así apretados, y la película que pasamos era un documental que Las Cosechas del Futuro, que tenía subtítulos, era un documental largo y todo, y nosotros no lo habíamos previsto eso, entonces como que esta vez dijimos, bueno, vamos a pasar a una película un poco más así como divertida, ¿no?, que no requiera por ahí prestarle tanta atención, pero también la idea es que se vuelva a armar eso. Va a haber también una olla así. Ah, buenísimo. Una olla, ahí ya vienen. Sí, eso está bueno. También si quieren traer si quieren traer. Después usaremos algunas cosas de la huerta, pasa que no se puede hacer una olla completa con las cosas de huerta, pero usaremos. Y después también, si vienen temprano, hay algo curioso, una costumbre quizás, que es, como digamos, esta sociedad se organiza de una manera extraña económicamente, ¿no?, para solventar las necesidades de la gente de la ciudad. Pasa que las verdulerías compran y muchas veces tiran verdura, mucha verdura. Entonces hacemos un recorrido zonal por los tachos de basura, recuperando verdura, que generalmente es mucha. Y bueno, eso se lava, se limpia, se higieniza y se utiliza para la olla. Pidiéndole antes de que la saquen también, cualquiera también de las dos es válida. Así que esa es una, si quieren traer para la olla, hay un recicle. Le piden al verdulero, señor, ¿qué va? ¿Tiene algo para sacar? Sí, lo saqué ahí, bueno. Y viene para acá, para la olla. Y si está muy podrido, va para el compost. Ahí está la... Todo, tratamos de usar todo, ¿no? Eso es la... Y bueno, y también vamos a hacer un reconocimiento de plantas, de lo que hay ahí, de plantas medicinales. Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar también de esto que decía Santi, de la tierra y la ciudad, los modelos de la agricultura, lo que hay ahora, las problemáticas con Monsanto, las fumigaciones que está habiendo. Y no sé, si haremos tal vez algún preparado medicinal. Bueno, entonces el miércoles estamos también citados, vamos todos ahí. La verdad que la vez anterior la pasamos divino. Este invernadero que dicen los compañeros, la verdad que es hermoso. Lástima que, bueno, que necesita algunas reparaciones urgentes, pero realmente es muy, muy lindo. Y aparte los plantines que están ahí son muy, muy hermosos. Los invitamos a todos que vayan, que nos acerquemos ahí, que va a ser una linda jornada. Les agradecemos por haber estado acá. Y bueno, seguimos en contacto. el próximo sábado tenemos una reunión, los compañeros de este colectivo, junto con el Frente de Artistas del Borda, Cooperanza, la Corifata, Pan del Borda, vamos a juntarnos para ver acciones en comunes. Es decir, no estamos librados a que cada uno hace su trabajo, sino que hacemos trabajos en conjunto. Como también acá, con la radio en la que estamos, una Che Barraca, del Frente Popular Darío Santillán, que compartimos el espacio, esa es la idea, ¿no? Tender redes. También con los otros compañeros de otras huertas, este domingo, volvemos a repetir, en el Parque Ameguino, también hay una problemática. Si lo querés contar brevemente, hay un tema pendiente ahí, que quieren cerrar la huerta, creo, ¿no? Claro, creo que el pedido, el proyecto de enrejamiento del parque viene acompañado de, te calculo que una clausulita que dice destrucción de la huerta que funciona ahí. Sí, es en Avenida Caseros al 2000, este domingo, desde las 14 horas. Vamos todos a la feria Espanta Rejas. Sí. Bueno, gracias, compañero. Otra parte, a ver, no. Ahora no me explico. ¿No quieres decir algo? Sí, era del... No, igual ahora... Sí. Volvemos. Bueno, sí, así como decir que... Quería decir que la huerta ya fue destruida una vez, la de los Parque Ameguino. Consejos para visitantes. Si usted hace caso omiso de nuestra sonrisa desventada, de las contracturas, de las babas, encontrará, le juro, un ser humano. Si mira más profundo todavía, verá una historia interrumpida que hasta por ahí es parecida. Si acaso no puede avanzar, si le dan náuseas o mareos, no se vaya. Antes, por lo menos, deje los cigarrillos. Bueno, tenemos varias invitaciones. Los compañeros nuestros del taller de mural Voces de los Muros, este domingo 8 de junio, no van a estar en el hospital, sino que a partir de las 13 se juntan ahí en el galpón del Hospital Borda, en Ramón Carrillo 375, y después a las 14:30 se van a Ático, a Teodoro García 2574, en el barrio de Colegiales, donde van a hacer un taller de muralismo, junto a una muestra de la agrupación Rancho Aparte. Y también queríamos agradecer muchísimo la jornada anterior del sábado 17 en la Facultad de Ciencias Sociales. Se hizo un taller de desmanicomialización, pensando una salud comunitaria desde los intersaberes. Fue organizado por Desheredados de la Razón, Sala G Antimanicomial y Aule La Plata. La verdad que estaba dentro de un sexto foro Nacional de Educación para el Cambio, se hizo a nivel nacional, y la verdad que impresionante la cantidad de compañeros y compañeras y lo hermoso que fue toda esa jornada. Les agradecemos a los organizadores y a todos los que fueron, la verdad que una jornada re fantástica. Antes la cortamos a los compañeros que querían aclarar algo de... De que la huerta del Parque Ameguino, que es esta, bueno, la jornada que va a haber el domingo 8, queríamos aclarar que ya fue una vez como destruida en noviembre y que ahora se volvió a hacer. Era eso, ¿no? Como de invitar a la gente que venga y que participe, como que se entere un poco qué es este tema, porque son muchos proyectos que todos apuntan ahí a lo mismo. En el martes 20 también destruyeron una huerta comunitaria que se había hecho en Plaza de los Inmigrantes, en Vicente López, que ya es fuera del territorio de Capital Federal, pero es como las mismas políticas que cierran con todo. Recordar cómo viene esto, que ya también pasó que destruyeron la huerta del Parque Centenario y que después lo enrejaron. En Plaza Irlanda también destruyeron otra huerta, como que son muchas cosas y todas luchas que tienen que ver con lo mismo. esto de que antes hablaban, ¿no? Del mundial, de la carpa villera, y son todas como luchas que van para el mismo lado. Tenía ganas de decir antes también, con respecto a la noticia de la sala Alberdi, que mencionaron ahí que una de las personas que dispararon, que decidió no iniciar acciones legales por sus ideas, que esa persona pertenecía a Los Libros de la Esquina, y Los Libros de la Esquina es otro lugar que hace poquito también desalojó la Metropolitana en Avenida Patricios, acá en Barracas. También era un espacio ocupado y que hacían actividades comunitarias, había una biblioteca funcionando, y que también la desalojaron. Y bueno, son como demasiadas cosas, y esto de armar redes nos parece que es muy importante. Así que bueno, por eso es muy lindo que nos encontremos ahí, por lo menos en Parque Ameguino, este domingo, para ver qué hacer frente a estos avances que también es lo mismo que va a pasar en el Hospital Borda, ¿no? Que anuncian que tienen todos estos proyectos, a ver qué vamos a hacer y cómo vamos a organizarnos para evitar todos estos avances, porque si no, ya qué más, como no, nos van a seguir sacando. Hay que pensar qué vamos a empezar a hacer nosotros mismos, qué es lo que queremos, empezar a preguntarnos todos qué es lo que queremos, y dejar que decidan los demás por nosotros. Bueno, nos vamos despidiendo. Un agradecimiento grande a los chicos Hablando Vida, que se vinieron hasta acá, hasta la radio, que queda un poquito alejada. Y bueno, nos vamos despidiendo. ¿Algo más? ¿Algo que quieran decir? ¿O callar para siempre? No, la conclusión creo que la dijo bien la compañera, que nos juntemos todos, que tenemos un mismo enemigo común, y que bueno, nos quieren mandar al tercer cordón, por no decir al río, ¿no? Bueno, también nos mandaron al río en otras etapas. Eso, ¿no? Que nos juntemos, como nos vamos a juntar este sábado, como nos vamos a juntar este domingo, y seguir tejiendo redes a nivel, bueno, de provincia, de nación y de todo. La lucha es una sola, y bueno, estamos en eso, y démosle para adelante. Y bueno, dicen que la naturaleza es sabia. Es sabia, bueno, sí. Bueno, dejémonos un momento en manos de la naturaleza, ¿no? Y que se solucione todo para todos. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos con Soy Rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor.